boyokani ezali te na tuna yo likambo eyanuka kambata olobi nga nakende moseka remplace okolonga te onamonela yo bapasi nazali se kozela mokolo moseka koya akoya kokuta litingama oya toki nazali se kozela mokolo moseka koya akoya kokuta na nelombe ya mwasi Papa, on va qu'il n'est pas lingué. Oh, yeah, Okoyokelo ko papa olukaki ne bolingo e nakokende